vinilos, cassettes, CDs, del pasado al presente. Toda una historia musical de las décadas más prodigiosas. Los fines de semana por San Antonio FM 99.4. Sintoniza San Antonio FM, la 99 está contigo. Festival Internacional de la Cultura, jueves 21 de noviembre, área música, horas 19, lugar Teatro Cuarto Centenario, noche de voces femeninas, participan Grupo Femenino Bolivia, Grupo Canela Colqueticas y Munay Huayra, del 21 al 22 de noviembre, área artes escénicas. Horas 9 y 30. Lugar, sala de teleconferencias, cuarto centenario. Títeres y contacuentos. Los tres chanchitos. Caperucita Roja. El sapo que quería ser estrella. 22 de noviembre. Área música. Horas 20. Lugar, centro ferial de Avenida Sevilla. Rock con altura. De Potosí y Milla Reggae, Sempiterno, Ófrico, Contraruta y desde la ciudad de La Paz llega Tributo a Scorpions, banda oficial en Bolivia. Te invitamos a formar parte del Festival de Todos los Potosinos. Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. Gestión, licenciado Marco Antonio Copa Gutiérrez, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura. Potosí, el sabor de altura. La típica comida auténtica potosina en restaurante Doña Eugenia. A la purca, chicharrón, chachu. El gusto y sabor en tu paladar. Platos típicos. Un lugarcito para usted, la familia y los amigos. Restaurante Doña Eugenia, Avenida Santa Cruz, esquina Hermanos Ortega. A la purca, el legado del sabor, Doña Eugenia. Tukuy noganches, tukuy ninches, causaconches que hay putsipe, ajinamanta que hay liaktakunape, lugares provincias, mayagangunas de seis provincias capuanches, tabachunca, iskainio o municipios, ajinayamandata, tukuy nin autoridades, provinciales, pisconachos, causantes municipios, chaycunapa, ojatatawan, juntasianches, chaycunapa, canampa, ojuma, levedad causa y ajenapeja, alguien causaita, astawan más canapa, pisconachos, amuchango, japongo, chaycunapa, genayatot, juntasianches, conan, chaycunapa, cañapes, que 200, 14 watakunata, causanandispa, jepapiskunach, samungango, paikunapaf, sakenapaf, hinagachten, kalaya, departamento Potosí. Festival Internacional de la Cultura. Este jueves 21 de noviembre tendremos Noche de Voces Femeninas. Contaremos con la presencia del grupo femenino Canela. Esperándote, extrañándote, dejándome morir por amor. Grupo femenino Colqueticas. Porque aún me queda un mar de amores para llenarte de besos sin temores. El grupo femenino Munay Waira. De la ciudad de La Paz llega el grupo femenino Bolivia. Ay, la vida se me está yendo, como se fue mi suerte. La cita es en el Teatro Cuarto Centenario a partir de las 19 horas. Te invitamos a formar parte del festival de todos los potosinos. Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. Gestión, licenciado Marco Antonio Copa Gutiérrez, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura.